Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar, amar con locura. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Se llora con ganas, oh, oh. Se nace de nuevo, oh, oh. Se sueña otro sueño, oh, oh. Se deja el pasado, oh, oh. Se inventa un mañana que es, oh, oh, oh. Invento mañana que es oh, oh, oh, oh, oh. Invento mañana. Muy bienvenidos. 4 y 5 de la tarde, estamos comenzando esto que es Revolución Teen. Obviamente tu radio Teen aquí en la nueva generación, aquí por la NG y también para Telefe App. ¿Cómo estás, mi querido aliado? Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Hoy tenemos un programa único, de verdad, ¿eh? Hoy de todo, tenemos mucha, pero mucha música. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Porque tenemos muchas, pero muchas noticias y mucha data para pasarte. Y también, por supuesto, mucha música. Música de aliados. Hoy vas a escuchar la versión esa que estuvieron cantando los chicos allí en Sin Codificar. La vas a estar escuchando aquí en Revolución Teen, por supuesto. También tenemos más versiones de las chicas. Sí, Maya va a estar cantando Flores Amarillas junto a Azul. Así que en un ratito nada más te vamos a estar pasando ese tema de Floricienta, que las chicas la hacen perfecta, ¿eh? Cuando estuvieron en Ídolos Pop. Si seguís la tira, si seguís, por supuesto, los videos allí en la web de Aliados, seguramente sabrás de qué estoy hablando. Y si no, lo vas a escuchar en un ratito nada más. Además, tenemos la música de Camila, el musical, adelantándote algo de lo que va a ser el especial de Peter el próximo martes a las 4 de la tarde. Especial de Peter nuevo, ¿eh? Nuevo especial. Algunas cositas de Casi Ángeles, pero nos vamos a centrar mucho en Aliados, nos vamos a centrar mucho en Camila, el musical, en Teen Angels, así que no te lo pierdas. Martes a las 4 y hoy tenemos un adelanto con canciones de Camila. Además, tenemos noticias, la juntada de Julián Serrano, ¿eh? ¿Cuándo va a ser? ¿De qué se trata? Bueno, te vamos a contar todo en un ratito nada más. Lali Espósito se lanza como cantante también. ¿Qué pasa con Aliados? ¿Bajo rating? ¿Pasaría los fines de semana? Es una posibilidad que se está barajando. Ojo con esto. Demi Lovato lucha contra la enfermedad de su papá, también te vamos a contar. Y Natalie Pérez, la tercera en discordia entre Gastón Sofriti y Candy Vetrano, ¿qué está pasando? Esto será solamente una ficción, supongo. Todo eso vamos a tener en el programa del día de hoy. Por supuesto, la mejor música, como siempre. Me estaba olvidando, después me retan acá, me dicen, ¿cómo no lo dijiste? Bueno, también tenemos el off, el arca de Noah, de Aliados, del tercer capítulo, así que no te lo pierdas, se viene más de Aliados y por supuesto acá lo vas a tener. Todo el off completito que hace Nico Franchella, Inti, la verdad espectacular. Y en cuanto a eso, en cuanto al arca de Noah, si lo viste vas a saber de qué estoy hablando y si no, no importa, me podés contestar igual. Si vos tuvieras que subir a una persona más en el arca de Noah, aquí, de Noah no, de Noé, perdón. Bueno, estoy un poco loco con Aliados, me encanta Aliados. Estoy muy fanático, lo tengo que decir, es así. Chris Muy fanático estoy. Pero si tuvieras que subir a una sola persona, a una sola persona, al arca de Noé, ¿a quién subirías y por qué? ¿Me contás? Tenés ahí en el chat de la nueva, te podés sumar ahora, chatear con los chicos que están allí presentes, sino a través de las redes sociales, como siempre, @revolucionteam, nos podés escribir ahora en vivo, le mandamos un saludito a Jacqueline Pereira, que ahí estaba retuiteando, también a María de los Ángeles, a Vania Wanderley, también a Zully y Evan y a Camu Lorenzen, que están, son los nuevos aliados que tenemos y que se han sumado en el día de hoy a nuestro Twitter. Así que les mandamos un saludo y a ustedes les preguntamos esto. A través de Facebook también nos pueden escribir, nos dejan un mensajito, tanto privado o un comentario, en facebook.com/revolucionteam. ¿Nos contás a quién subirías en el arca de Noé y por qué? Esto terminó, un final, sin adiós, sin adiós. Son un recuerdo que me deja sin valor, sin valor. Y no aguanto el silencio. Elegiría a mi hermano, porque nos llevamos muy mal y en un viaje largo nos podríamos arreglar, hacer las paces y para llevarnos bien. Voy a subirme al arca de Noé con un solo ser humano más, sería con una amiga. Es muy difícil. Sería Guichu, que es el apodo de Guichu, que es el apodo de... el apodo de Guido. Porque es una amiga. Si fuese un ser humano más, creo que no sería alguien de mi familia, porque no puedo elegir. Es una persona que siempre está al lado mío. Me acompaña. Y los amigos son amigos. Nada que llegue cualquiera. Pero si no, una amiga o algún escritor. Elegiría pizza. Dudo que haya pizza en el arca de Noé. Pero bueno, si hubiera para elegir, elegiría pizza. Un buen sándwich de milanga. De milanesa. Te diría chocolate, pero sé que me voy a empalagar en algún momento. Sin duda, el pomelo. Pero, pensándolo bien, como comer pizza todos los días se engorda mucho. Milanga. No sé, bueno, sushi. Obvio. Es mi comida favorita, no me cansaría nunca eso. Siempre me corto a la mañana cuando tengo tiempo. Corto dos pomelos y los exprimo. Y nada, me mando el jugo derechito con dos o tres cubitos de hielo. Y ese creo que sería un alimento ideal para llevar al arca. Milanga. Diría arroz, que de hecho es mi comida favorita. Así que arroz. Sobreviviría con arroz. Tipo chino. Milanga. Brought me to my knees, fail, what if all? Muy bien, seguimos en vivo. Ahí está cantando esta hermosa versión los chicos de Teen Angels, más que nada Peter, ¿no? En este tema. Bueno, seguimos en vivo, seguimos por supuesto acá, te esperamos y queremos saber a quién subirías en el arca de Noé. A una sola persona, ¿a quién en esta tierra? Es muy difícil de elegir, vas a quedar mal con algunos, pero no se enteran. Queda entre vos y yo, simplemente quiero saber eso. Los chicos de Aliados también respondían a esta pregunta y qué se llevarían también para comer, recién lo escuchaste. Así que queremos saber, de vos, tu opinión, ¿y a quién llevarías ahí al arca de Noé? Por ejemplo, acá las chicas nos están contestando vía Twitter, Ana-Aliadita01. Subiría a mi prima Lau porque la amo con todo mi corazón. Me encanta la radio, los escucho en Telefeap. Un beso muy grande, gracias Telefeap. Por supuesto, todos con telefetv.blogspot.com.ar. Te enterás de todas las noticias que tienen que ver con el mundo de Telefe. Además, radio dedicada a Telefe el próximo domingo a las 7 de la tarde. Los promocionamos también a los chicos, así que los podés escuchar, es una buena opción. Y por supuesto, estamos a través de la nueva generación que tiene la mejor música, la radio más federal de Argentina. Así que escuchala a las 24 horas. Además, podés escuchar la radio, este programa y toda la radio en tu celular. Te podés descargar las distintas aplicaciones para Android, Blackberry, para iPod, iPhone. Bueno, tenés todas las opciones, así que metete ya mismo allí a la nueva generación, ¿eh? Tenemos los links, por supuesto, en Twitter y Facebook. Por si no los viste todavía, te podés meter y allí los podés ubicar. Muy bien, tenemos más mensajitos acá de otra niña. Pautinática, que siempre está ahí del otro lado haciéndonos el aguante, una verdadera aliada. Los extrañaba, no me pierdo el especial de Peter. ¿Cuándo es? El próximo martes a las 4. 100% Peter, ¿eh? Subiría a mi mamá al arca de Noé, somos re compinches. Un beso muy grande, Pau. Seguimos con más y ahora sí, la versión que te prometí hace instantes nada más de Aliados. Los chicos, Nico Franchella, nuestro querido Julián Serrano y Peter Lanzani se presentaron en Sin Codificar el martes pasado. ¿Te lo perdiste? Bueno, vamos a escuchar un poco la versión que cantaban en reggae, en reggae con Cacho Marley y lo hacían de esta forma. Esta es la canción de Aliados en reggae, la compartimos con vos. La gente, se vienen los Aliados con Peter Lanzani, que dice sí. Ir a buscarte al mundo, a donde deba encontrarte. Ir a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Ir a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Ir a buscarte a tu infierno, así donde quema el miedo. Ir a buscarte al oscuro, por un sendero seguro. Ir a buscarte no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, que despierta y el amor. Aliado seré, tu ángel seré. Pondré luz en tu destino, pondré luz en tu camino. Ir a encontrarte en tu sombra, en donde nadie te nombra. Ir a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Ir a buscarte en tu mente, tan confusa y ausente. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierta en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré. Revolución dice cuarta temporada. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierta en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. Julio Serrano, Nico Franchella. Aliados con Cacho Marley. Canta. vos oirás, al mundo descubrirás. Muy bien, esto es Revolución Team, cuarta temporada por Telefe App y por supuesto por la nueva generación NG. Por supuesto que nos dan el espacio, gracias a todos los chicos. Te podés meter en todos con Telefe también, tv.blogspot.com.ar. Hay muchos chicos allí ahora en la web. Te podés meter al chat también y ver todas las novedades y todo lo que los chicos tienen para contarte en relación a Telefe y a la programación. No sé si han publicado la nota que vamos a estar comentando sobre Aliados, pero ya te voy a estar contando qué pasa con Aliados. Parece que a las autoridades no le está convenciendo mucho el tema del rating. Espero que no sea así, espero que solo sea un rumor. Y parece que lo pasarían los fines de semana. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yeah. Bueno, al parecer, Aliados, estaría un poco complicado en cuanto al rating según las autoridades de Telefe, porque en el debut, recordemos que marcó 16 puntos de promedio, muy pero muy aceptable, pero en la última emisión bajó a 13,8, que fue la del miércoles pasado, hace dos días nada más. Bueno, al parecer no cumpliría con las expectativas de las autoridades y tendrían que cambiar, al parecer, de día, pero no de horario, porque no se puede. La grilla ya está completa por lo menos de lunes a viernes. Entonces tendría que pasar a los fines de semana si esto no se revierte. Ojalá que esto no sea así, que las autoridades de Telefe sigan bancando Aliados, porque es un muy buen producto. A mí me encanta, no sé a vos, me podés contestar a través de Twitter, por supuesto, en @revolucionteam. ¿Qué pasa con Aliados? Ojalá que esto siga por mucho tiempo. Es un producto muy, pero muy lindo estéticamente y una historia muy, pero muy profunda. Ya lo vemos comentado en programas anteriores. Muy bien, ¿a quién subirías al arca de Noé? Me dice Gloriani, a vos. Bueno, gracias, Gloriani. Tenés muchas otras personas, no necesariamente a mí, por favor. La Mejor Radio dice, y buenos saludos desde Venezuela, siempre Gloriani nos escucha, está del otro lado, buscaba la radio desde otra página, no sabía que habían cambiado, pero ya estoy. Bueno, perfecto, ahora estamos aquí en la EG y por supuesto a través de Telefe App. Esto es, por supuesto, el homenaje que hacemos siempre a las producciones de Cris, a Aliados y por supuesto a tus actores Team, que lo seguís siempre día a día. Ya se viene el off del Arca de Noah, ¿eh? Vuelvo hacia atrás el tiempo. Soy un ser de luz sintiendo. Vuelvo a casa, vuelvo adentro. Bueno, he visto en muchos blogs también de Aliados, páginas fanpage, como le quieras llamar, dedicados a Aliados, con el comunicado de Telefe exigiendo que bajen todo el material, que ya no pueden publicar más material de Aliados. Una injusticia realmente, porque somos los fans los que realmente hacemos perdurar a través de las redes sociales, de todo lo que es internet, este gran producto de Cris. Así que me parece que tendrían que rever algunas decisiones, por favor, a ver si nos escucha la gente de Telefe, que sea copada con todos nosotros y con los fanáticos que le ponen todo el ímpetu para seguir manteniendo vivo el espíritu de Cris durante tantos, tantos años y más en las redes sociales y a través de Facebook, Twitter, que explota realmente y se sube todo el material con todo respeto. Así que vamos, sigamos dándole el apoyo a través de las imágenes, de los capítulos y de los comentarios, ¿eh? Vamos, Telefe, aguante. Vamos ahora sí a compartir el off del Arca de Noah, sería en este caso, que lo realizó Nico Franchella el día miércoles, Inti, por supuesto, y vamos a ver por qué los humanos no nos dejamos ayudar. Cuando estamos con la soga al cuello, recién ahí podríamos, pedimos ayuda desesperadamente, gritamos, ¿eh? Bueno, de esto trata el off de este capítulo. Antes, mensajitos de los chicos que nos dicen a quién subirían al Arca de Noé. Bueno, subiría al papucho de Nico Riera, nos dice Tim por siempre 10. Amo esta radio, sono más. Gracias, un beso muy grande. ¿Cómo te llamas? para saber cómo te llamas. Jime guión medio Forever Mix dice: ¿a quién subo al arca? A mi hermana y a mi novio, que lo adoro. Buenísima la radio, una sola persona, más de una no, lo deportamos si es más de una. Vamos a seguir compartiendo. Esto es el arca de Noah. Me confundo, Noah no es, sí, está ahí, es medio complicado. El arca de Noah, lo pienso dos veces. Inti lo hace, lo convertimos. Es muy, pero muy profundo. Vamos a ver si lo podemos dejar para descargar después en la página de Facebook. Así que lo compartimos. Esto comienza de esta forma. Yo nací y crecí en el lado fuego del planeta Ypsilon Andrómeda B. No conocía el agua y le temía, como ocurre con todo lo desconocido. Soy energía que cura. Y así llegué a mi huésped, sanándolo de una herida mortal. Con Matías Arce, mi huésped, tenemos un pacto de almas. Él me presta su cuerpo durante el tiempo que dure mi misión, y yo, al término de la misma, se lo devolveré curado. Porque eso es lo mejor que yo sé hacer. ¿Cómo sanar a quien no quiere ser curado? ¿Cómo ayudar a quien teme ser ayudado? ¿Cómo ayudar a alguien que cree que recibir ayuda es signo de... A veces, para que algo cambie, hay que accionar. A veces, para construir, primero hay que destruir. A veces, para que nazca un mundo nuevo, hay que terminar con el anterior. El malestar por la gripe se me volvió insoportable. Entonces, acepté la ayuda. Aunque esa ayuda fuera una extraña máquina de sol artificial. Fue recién entonces cuando comprendí las palabras de Ian. Ellos solo van a aceptar su ayuda cuando realmente la necesitan. Hasta el castillo más sólido en algún momento se desmorona. Y es ahí, cuando el suelo se resquebraje, cuando el orgulloso príncipe clamará por ayuda. No es el hartazgo lo que lleva a cambiar. Es el hartazgo del hartazgo. No es antes ni después, sino en el momento justo. Ahí cuando el agua está llegando al cuello. Recién cuando se pase el efecto de la anestesia y se sienta el dolor enmascarado, recién ahí, el enojo será angustia y la angustia será un pedido de ayuda. No es antes, no es después. Será en el momento justo, cuando escapar de la trampa mortal de la soledad sea más seguro que quedarse en ella. Ni antes ni después, sino en el preciso instante en el que el mundo se te viene encima, es cuando te animás a pedir ayuda. No se puede tirar un salvavidas a quien no sabe que se está ahogando. Ni antes ni después. En el preciso instante en el que lo necesitas. ¿Cuánto es demasiada soledad para querer salir del aislamiento? ¿Cuándo es demasiado maltrato como para querer terminar con él? ¿Cuánto es demasiado abuso como para ponerle un límite? Entonces, finalmente, cuando los humanos tienen una necesidad profunda, extienden la mano y piden ayuda. Llega el día en que hasta el más orgulloso pide ayuda. Cuando el diluvio no cesa y el agua lo tapa todo, recién ahí, los humanos claman por un lugar en el arca. Vinimos a este mundo a ayudar, pero para eso, primero debimos comprender el concepto de ayuda. ¿Qué es ayudar? Ayudar no es darle al otro lo que uno cree que necesita, sino descubrir qué es lo que realmente el otro necesita. Ayudar es ser ese arca que salva al otro del naufragio. Ayudar es ser ese lugar donde poder preservar lo mejor de la especie. La voluntad es querer hacer lo que hay que hacer. Y cuando uno se caía, el otro te levantaba. Es como un pacto. Siempre hay que ponerle garra para que no decaiga. Hay momentos en que no das más. Perdés el norte. Miedo voy a intentar, porque extraño tu sonrisa. Muy bien, y Lali Espósito canta Me Haces Volar, de solamente vos, Dani Custo. Bueno, en base a esto, bueno, tienen un proyecto, Lali, por supuesto, para tener su propio disco y además se va al teatro, todo junto, un doblete único. Lo afirmó, por supuesto, en su tweetcam Lali Espósito y junto a Tres Música. La actriz, bueno, comienza a preparar lo que va a ser su nueva etapa junto a la música. A bailar es el primer tema con el que promocionará el álbum. ¿Qué está pasando? Amo todo lo que me está pasando, dijo, va a ser increíble. No voy a estar sola, va a haber muchos músicos increíbles atrás. Además va directamente al teatro, Lali. Va directamente al teatro. Bueno, estamos armando un súper espectáculo con bailarines y músicos. Yo me voy a divertir como loca porque bailar es lo que amo. Es un proyecto que depende del apoyo de ustedes, que confío que va a estar. Ustedes me han pedido hacer un proyecto así, agregó y finalizó así con esto en la tweetcam Lali Espósito. Así que se vino con todas las novedades. Viste que Lali cada vez que hace una tweetcam revoluciona todo. Bueno, y con esta noticia revolucionó aún más las redes sociales y a todos los fanáticos del mundo, podríamos decir. Así que se viene con todo Lali. Nosotros, por supuesto, desde acá la vamos a estar apoyando, la vamos a estar bancando y vamos a estar pasando, por supuesto, toda su música, como en este caso que suena Dime Por Qué. Ya se vienen más versiones de Aliados, de las canciones que vos querés escuchar. En este caso, bueno, las chicas van a estar interpretando el tema Flores Amarillas de Floricienta, de cuando participaban en Ídolos Pop. Bueno, ahí van a estar cantando las chicas. Ya te vamos a pasar a esa versión. Como estoy hoy, terrible. Pero te preguntamos, ¿a quién subirías al arca de Noé? A una sola persona, si tuvieras que elegir a quién y por qué, me contás ahora mismo. Pero antes tenemos más Notitín, como leemos. Me gustó lo de Notitín, me gustó. Lo vamos a dejar así, sí, por supuesto. Notitín, para que te enteres de todo lo que está pasando en el mundo Tin. Para desnudarme, incendié toda para no quedarme, ni aún en el Le mandamos un beso a Cami y a Jackie que están ahí entre que sí que no en el chat de la nueva generación. Un beso muy grande y a la gente de Telefe App que cada vez más que va subiendo a todos con telefetv.blogspot.com.ar. Estamos en vivo, les mandamos un beso a todos ellos o saludos también. Pueden estar en el chat, Lozano, Valentina, estoy leyendo todo acá. Así que se pueden meter y chatear desde allí en la página también que los estoy mirando, por supuesto. Euge Angelita 2 nos dice, es un amor Lali, la voy a apoyar siempre, la subiría al arca sin dudas. Muy bien, mira vos. Finny Day dice también, subo a Peter al arca y a vos, jaja, es lo más la radio. ¿Cuándo están los días y horarios? Martes y viernes a las 4 de la tarde aquí en la nueva generación y también, por supuesto, a través de Todos con Telefe, Telefe App, aquí nos encontrás. Un beso también a Gloriani que nos está mandando mensajes y mensajes. Dice, sí, a Gastón lo voy a subir si vos no querés subir conmigo al arca. Bueno, vamos todos juntos y listo. No elijamos a uno solo. Muy bien, te contamos sobre la mega juntada serranista que se va a dar el próximo 21 de julio. Después del Día del Amigo aquí en Argentina. Bueno, se hace esta juntada. Vamos a ver cómo van las chicas, seguramente un poco dormidas. Pero van a estar ahí. Ellas, viste, que son fieles. Las serranistas son muy, pero muy fieles, ¿eh? Y mira cómo lo promocionan ellas mismas. Lo estuvieron pidiendo por mucho tiempo. Por fin llegó la juntada que tanto estuvieron esperando. La van a hacer en vacaciones de invierno, por supuesto, para comodidad de todos y todas. Y van a estar muchas serranistas del interior del país que van a ir a Buenos Aires, ¿eh? Para esta fecha, 21 de julio del 2013, a las 2 de la tarde, y se va a realizar hasta las 7 aproximadamente. Lo que piden, cartulinas, carteles, remeras, todo lo que tengan de Julián para sacarse fotos y para compartir, por supuesto. Tienen también a una serranista que le gusta la fotografía y también van a hacer videos, así que se van con todo, chicas. Vamos, lleven también si quieren manteles para sentarse en el pasto, todo lo que dicen las chicas. Van a tomar mates, van a compartir música, van a compartir su amor y su fanatismo por Juli Serrano. A las 2 de la tarde, no se suspende por lluvia, así que se viene con todo. Se va a realizar, me olvidaba un detalle importante, en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, ahí en Sarmiento y Figueroa Alcorta, ahí en el planetario se van a estar juntando las chicas. No se suspende por lluvia. Si hay lluvia, van todos directo al shopping Alto Palermo, ¿eh? Así que primero en el planetario a las 2 de la tarde, el 21 de julio, y si no, si llueve, todos al shopping Alto Palermo. Se viene la juntada serranista. La más romántica y conmovedora historia de nuestra tierra. Camila, nuestra historia de amor. Con Natalie Pérez, Peter Lanzani, Julia Senko, Miguel Abud y gran elenco. Vas a reír, vas a llorar, te vas a enamorar. Teatro Lola Membrives. Entradas en boletería o por tiquetec.com.ar. Camila, nuestra historia de amor. Ovacionada de pie. Camila, nuestra historia de amor. No te la puedes perder. Espera, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Tus estrellas, saca el puñal que oprime tus entrañas. Puedes nacer, te espero, ya no temas. Si esto es distinto, no busques esquemas ni desdibujes lo que más deseas. Déjame entrar, descubrir laberintos donde encontrar mis sueños postergados y naufragar ardiendo entre tus brazos y como quiero llover la tuya en mi mirada y detener el tiempo en mis retinas. Esto no es posible, no sigas más, por Dios calla Camila. No puedo amarte, a él me he consagrado. Muy bien, estamos escuchando algo de Camila, el musical, Deja al mar se llama este tema. Así que ahí lo estaban cantando Peter y Natalie. Ya se viene más de Camila, el musical, para que compartan. Y además te contamos que esto va a ser un adelanto de lo que vamos a compartir el martes a las 4 de la tarde aquí por la Nueva Generación, por la Engie y por Telefe App, con el especial de Peter. Nuevo especial, ya estuvimos realizando algunos a lo largo de estos años, pero se vienen más especiales, ¿eh? Y en este caso uno nuevo que tiene que ver con Aliados, con la parte de Camila y también con Teen Angels. Algo de Casi Ángeles también no va a poder faltar totalmente, los Off junto a Lali, pero vamos más por esta nueva etapa de Peter, ¿eh? Y por supuesto estas canciones van a estar presentes también en el especial, martes 4 de la tarde aquí en Revolución Teen. ¿Dónde más? Si no, Martín está del otro lado, dice: hola, soy Martín, mandame saludos, acá estoy. Por supuesto, Martín, ahí está en todos con telefetv.blogspot.com.ar. Está, por supuesto, en el chat de la página y viendo seguramente todas las noticias que tienen los chicos para ustedes. Agostina Aliada nos dice: escuchando Revolución Teen, amo la radio, es lo más, pasa la mejor música, por supuesto, para ustedes, porque somos fanáticos, como ustedes, es así. Así que un besito muy grande a Agos y también para Cami y para María de Los Ángeles, que nos está siguiendo a partir de este momento. ¿Quieren más de Camila? ¿Quieren escuchar más? Algo de Uladislao, seguramente quieren algo de Peter. Vamos con este tema que se llama Despierten, por favor. Acordate de estas canciones en el especial de 100% Peter el próximo martes a las 4 de la tarde. Despierten, por favor. ¿Es que acaso no ven que están dormidos y a la muerte cruel que acecha en el entorno? Sumisos se entregan a su antojo, como hechizados en el vilo de su filo. Despierten, por favor, que la sangre corre entre nosotros, y sin más por qué que un rumor caprichoso, una vil intriga, un chismoso puede tornar en lapidario tu camino. ¿Qué clase de locura prendió entre nosotros? Los unos con poder a su antojo y sin gran tino juegan con la vida. Escenario morboso de títeres sin hilos. Los otros, los que tiemblan, asienten como digno el juego de la muerte. Callados y mezquinos, no crean que el silencio resguarda su destino. La daga está tan loca que solo si les toca con su filo dirán de propia boca: gritar era estar vivos. Apelo a vuestras almas que aquí buscan refugio. Despierten, pues el tiempo no actúa por sí mismo, tan solo nos libera del tedio de un perpetuo y agónico destino. En vos está la otra parte, la que les toca. ¡Gritar! Pues aún están vivos. Despierten, por favor. Despierten, por favor. Despierten, por favor. Put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Muy bien, ahí pasaba algo de Camila y también ahora algo de Demi Lovato. Estamos escuchando, vamos metiendo un poco de data de data teen internacional. Esta es la Naughty Teen y tiene que ver con Demi Lovato. Esta info porque está luchando contra la enfermedad de su papá. Ella dijo, mi papá estaba tan enfermo mentalmente que no podía funcionar normalmente dentro de la sociedad. Como no había ningún tratamiento que pudiera ayudarlo, falleció sin remedio. Por eso pensé que tenía que hacer algo para honrar. Lo confesó Demi a la revista Fashion y agregó, como los recursos médicos son muy caros, quiero crear este centro para poder ayudar a las personas que no tienen altos ingresos económicos. Sí, así anunció que se va a abrir The Lovato Treatment Scholarship, malo mi inglés, un centro de tratamiento especializado en enfermedades mentales. Así que muy bien por Demi, ahí tenías la data. Vamos incorporando un poco más de info del mundo teen que sale un poco de lo que es Cris Morena y todo el entorno, ¿no? En este caso pasamos rápido con la protagonista de Camila, justo como estábamos escuchando, Natalie Pérez. Y te cuento que Natalie ahora va a ser la tercera en discordia entre Gastón Sofriti y Cande Vetrano. Viste que ellos son una pareja que hace poquito blanquearon, que están juntos. Bueno, ahora Natalie se va a meter entre ellos, pero solamente en la ficción, en Vecinos en Guerra. Porque, bueno, viste que hacen de novios ahí. Bueno, Natalie va a aparecer y va a ser la tercera en discordia entre los chicos. Ella va a ser la ex de Lucas, que se encuentra con él en un viaje justo después de separarse de Paloma. Y bueno, ella va a intentar recuperar su amor, así que vamos a ver si lo va a lograr o no. Una pareja que ya ha tenido mucho, pero mucho éxito en Graduados el año pasado. Vamos a ver si repiten la fórmula. Bien, seguimos, bajame el volumen, claro, si no, no puedo hablar, señor operador, queda despedido desde este mismo momento. No sé si tendrá rating esto, pero es verdad lo que le digo, no, mentira, un capo Mati aquí que está pasando la mejor música, por supuesto, llega en Forma de Amor remixada y ahora se viene Flores Amarillas, como te decíamos, la versión de Maya y Azul, las chicas que estaban buscando un lugar en aquel momento en Ídolos Pop y obviamente ganó Azul y es la nueva estrella pop, por supuesto, así que Maya y Azul cantan Flores Amarillas ya en segundos, pero antes te cuento, un mini delivery tenemos, lo vamos a pasar a lo mejor 2 o 3 minutitos, les pedimos perdón a la gente de la nueva generación, pero les queremos obviamente brindar estos minutos a ustedes. ¿Quieren algún tema? Se los cumplimos ahora rapidito, vamos a hacer un enganchado, este mini delivery dedicado a ustedes, les cumplimos sus pedidos, pero antes Flores Amarillas y este tema interpretado por Maya y Azul de Aliados. Amarillo del sol iluminaba la esquina. más amarillas. Nuevas que te invitan a decir que sí, que nos atrapan y se alegra más el corazón. Comenzamos este mini delivery, tendríamos que ir hasta las 6, ¿no? Pero bueno, no, nos pasamos unos minutos apenas. Esto es algo de Teen Angels, que lo pedía Delfina Na S, que quería algo de Teen Angels para su hija, que nos escucha siempre. Un beso para Mara, que se llama así. Y obviamente comenzamos así el delivery. ¿Te cumplimos tus pedidos? Así, de esta manera. Hay muchas cosas para compartir. Que digo que no hay nada que temer. Todo lo que quiero es empezar todo. Sueño que alcanzar y amigos que te dan su corazón. No dejes de venir, que hay un camino para recorrer. Hay muchas cosas para compartir. Te digo que no hay nada que temer. Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo y por más. Seguimos pleno delivery, es esto, pleno delivery. Nos pedían este tema de Ciudad Mágica de Tambiónica y iba dedicado para André Luciérnaga, que quiere despedir con todo el viernes. Nosotros aquí en La Nueva y en Telefe App lo cumplimos de esta forma. Para Silvi ya te contesto, y para Martín también, que nos están preguntando cositas, ya les cuento y les contesto sus preguntas, obviamente. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. ¿Cómo me gusta? Yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad. No te digo adiós, sino hasta siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré. Y para Gloriani, que nos pedía este tema también, No te digo adiós, por los Team, pero cuando estaba Euge Suárez en vivo. Por eso. bien, último tema del delivery tiene que ver con Rebelde Way, que nos lo pedía, ya te digo, RBD por siempre. Me gustaría escuchar algo de Rebelde, gracias. Y nos parecía un tema significativo, ¿no? Este de Rebelde Way, justamente. Muy bien, y nosotros ya estamos llegando al final. Espero que te haya gustado el programa que te trajimos el día de hoy. Te trajimos, mirá, la música de Camila, más versiones de Aliados. Te trajimos Off de Aliados. Te trajimos la música de Teenagers, Rebelde Way, Floricienta. Así que no te podés quejar. El martes a las 4 te voy a encontrar nuevamente aquí en la Engie Nueva Generación. Hoy sí me tengo que tomar la pastilla. La nueva generación me hace señas el oper de la pastillita. El próximo martes a las 4 de la tarde. Nueva generación y Telefe App. Obviamente un solo corazón que siempre nos retransmiten. Así que muchas gracias de verdad. Para Martín, que me estaba preguntando. Si tengo novia. Si, ¿qué más? La rutina, mis hobbies y todas esas cosas me está preguntando. Te las contesto en Facebook, en privado. No creo que a nadie le interese, a Martín yo solo. Silvina nos pide un teléfono. Les decimos que sino en Skype, Revolución Team, todo junto. Nos pueden buscar y desde el próximo viernes vamos a sacar gente al aire. Queremos volver a escucharlos, así que próximo viernes a las 4 de la tarde vamos a estar sacándolos en vivo. Revolución Team en Skype nos buscan, en Buenos Aires por supuesto, creo que es el único perfil, así que no se pueden confundir, allí los vamos a sacar. Tienen que estar desde la compu nada más y no van a gastar ni un centavo. Así que desde cualquier parte del mundo nos van a llamar, así que esperamos que así sea. Gracias de verdad por acompañarnos. A Gloriani, a Jack, a todas las chicas que han estado ahí del otro lado, a Agostina, a quién más, a ver, a Cami, bueno, por supuesto a Silvina que nos estaba preguntando. ¿Quién más? A ver, estamos mirando acá Twitter, Camila, Jacqueline. Para Cali, Leiva, Mariana, Juan Pedro, bueno, para todos los chicos que siempre nos hacen el aguante, que están escuchando y que están del otro lado. Nos reencontramos el próximo martes en el especial de Peter Lanzani, 100% Peter Lanzani. Todo de Peter vas a encontrar en este especial, nuevo especial, aquí en La Nueva Generación y también en todos con telefetv.blogspot. Para la gente que no sabe todavía dónde estamos saliendo, La Nueva Gene con G, lanuevagenecong.wix.com/celatuya, y si no entras a Twitter y a Facebook, que allí van a estar los links, porque allí vas a poder encontrar además más opciones para escucharnos. Nos podés escuchar por tu celular, nos podés escuchar en Winamp, reproductor de Windows, en iPhone, bueno, en todos lados. Así que metete de verdad, porque ahí vas a tener todas las opciones para escuchar más y más Revolución Team. Nosotros nos despedimos hasta el martes a las 4. Si no te tuviera vos, que me pones alas para volar. Si no te tuviera vos, que vivís a pleno para sentir. En este vacío sin razón ni rumbo, con tal sinsentido y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar. Si no te tuviera vos, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebelión.